Hola. Tengo una pregunta para, por ejemplo, para ti, o bueno, luego para ti. ¿Cómo te llamas? Lotus. ¿Y dónde trabajas? En varios sitios. Yo trabajo en una casa de barrio con adultos, yo trabajo en un liceo en Sana y yo tengo mi propio instituto, muy pequeño. Muy bien. ¿Y qué consejo se te ocurre? ¿Cuál sería tu consejo de oro para una clase de interacción oral? Ahora te refieres al consejo de oro, ¿no? ¿Algo que te funcione o cómo enfocarías tú una clase de interacción oral o en la que haya una parte de ejercicios de expresión oral? Hay tantos, tantas ideas. Una que te funcione bien. Por ejemplo, para practicar los verbos con los pronombres personales, los alumnos tienen un dado y un dado tiene 6 caras. Entonces, son los pronombres personales. Un alumno tiene que echar el dado en la mesa y, por ejemplo, cae en 4. Y yo, de antemano, he puesto algunos verbos en la pizarra que ellos han nombrado. Y entonces una persona, un alumno, tiene que ver, es 4, hablar, entonces nosotros hablamos. Y otro alumno tiene que inventar una frase entera en española con esa forma y ese verbo. Ah, de acuerdo. Y a ellos les gusta mucho, entonces funciona muy bien. De acuerdo. Entonces, muchísimas gracias, muy buen consejo. Sí, ¿y cómo te llamas tú? Me llamo Pauline. ¿Y dónde trabajas? Bueno, yo trabajo como fisioterapeuta. Vale. Todavía estoy estudiando aquí. Bueno, pero lo que nos ocurre ahora, porque estoy dando 10 clases de español en el Bass School, y como tarea final, me lo aumento ahora mismo. Sí. Gustaría hacer una pasarela para practicar la ropa, los colores. Ay, muy bien. Y tengo a varias chicas y, por ejemplo, esa chica se llama Benedette y ahora mismo lleva unos pantalones. Muy bien, una idea muy original. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno. Venga, hasta luego.